ojitos que fueron la dicha mía, sabiendo que la quería. Ella se alejó de aquí, sabiendo que era mi vida. Mi lady ya no vive aquí. Ay, ay, ella ya se fue de mí. Ay, ay, mi lady ya no vive aquí. Siga bailando y gozando. Sola, se llevó el corazón mío, me atormentan los recuerdos de los besos que le di. No puedo olvidarla a ella, y ella se olvidó de mí. Ay, ay, mi lady ya no vive aquí. Ay, ay, ella ya se fue de mí.